Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a retomar una de nuestras secciones mensuales, Cara Norte. Nos vamos a adentrar en el mundo del himalayismo. Pero antes vamos a destacar algunos cambios que se han producido en la programación de este próximo fin de semana en lo que a actividades deportivas se refiere. Hablamos de la competición federada de fútbol, en la que, como saben, pues se ha obligado a hacer algunos cambios en los partidos previstos debido a la incidencia de esos positivos que se han dado en algunos equipos de Ubrique Unión Deportiva. En este caso, se han aplazado algunos partidos correspondientes, no a esta jornada, a esta próxima, porque ya saben que ahora se están recuperando partidos de otras jornadas anteriores que a su vez fueron suspendidas, pero se han vuelto de nuevo a aplazar. Antes que nada, decir que el Ubrique Unión Deportiva Juvenil disputó ayer un partido correspondiente, en este caso, a la jornada número 5 de esa tercera andaluza. Se desplazaba hasta Jerez para medirse al Jerez Deportivo Fútbol Club. Y el resultado final del partido fue de victoria para los locales por un contundente 4-0. Se adelantó en el minuto 4 el equipo jerezano y en el 9 ya ganaba por 2-0. Así se fue al descanso y ya la segunda parte, otros dos tantos jerezanos redondearon el marcador dejando ese definitivo 4-0. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Javier Gómez en la portería, Jesús Mateo, Alberto Bonilla, Miguel Ángel Rubiales, Alejandro García Miranda, Juan Flores, Álvaro Coronel, Giovanni Semontiel, Adrián García, José Antonio Parra y Juan Antonio Mariscal. También estuvieron Miguel Jiménez, Alejandro López, Carlos López y Álvaro Fernández. Como ven, pues un partido en el que no le salieron bien las cosas al Ubrique Unión Deportiva y el resultado pues lo dice todo. Recupera otro partido y ahora pues este fin de semana, por ejemplo, vuelve a vestirse de corto para jugar, en este caso aquí en Ubrique, también ante un equipo jerezano, el Jerez Club Deportivo, y lo va a hacer el domingo a partir de las 12, perdón, del mediodía. Además de esto, los cambios que queríamos destacar, pues todo corresponden a los partidos de los equipos infantiles del Ubrique Unión Deportiva, tanto del A como del B. El encuentro entre el Ubrique Unión Deportiva Infantil A, perdón, del subgrupo 4 de la tercera andaluza infantil ante el Bornense Atlético, que se iba a disputar este sábado, finalmente se aplaza al próximo día 3 de abril, a partir de las 11 de la mañana. El horario se queda igual, pero cambia al 3 de abril, al sábado 3 de abril. El partido del Deportivo Briqueño, por su parte, sigue con su horario habitual. Recuerden que ese positivo que se había dado era en el infantil A, y también el infantil B, cuyo partido que estaba previsto que se disputara ayer se suspendió, como saben, y se ha aplazado para el 6 de abril, para el martes 6 de abril. También se jugará a las 5:30 y tendrá que desplazarse hasta Arcos. Sin embargo, se mantiene, a esta hora se mantiene el horario del Estrella Portuense Ubrique Unión Deportiva, de esta misma categoría, partido de la jornada 12, que se va a jugar el domingo a las 12 del mediodía. Se mantiene, digamos, oficialmente, pero sabemos de buena tinta que este partido también se va a aplazar, aunque todavía no han establecido la fecha en la que se va a disputar. Y el resto de la jornada pues seguirá el horario establecido, el que ya comunicábamos en el día de ayer, y por lo tanto no habrá el mayor de los problemas, al menos hasta hoy jueves. Mañana la cosa puede cambiar mucho dependiendo de la situación sanitaria, ¿no?, que tengamos tanto en nuestra localidad como en localidades vecinas. Pero sobre todo, y dado los acontecimientos que están sucediendo en esta semana, estamos más pendientes de lo que ocurre dentro de nuestro pueblo que fuera. Dicho esto, no nos queda más que comentar y por lo tanto nos adentramos ya en nuestra sección, en nuestro mundo de Cara Norte. Thank you. Nonsense Unforgotten, con la canción con la que siempre damos comienzo nuestro programa de Cara Norte, con nuestro amigo y compañero Juan Barea, que lo tenemos al otro lado del ordenador. Ya sabe que con esto de la pandemia pues nos hemos tenido que adaptar en cierta manera para poder seguir realizando nuestro espacio, y lo hacemos por videoconferencia. Y bueno, ya estoy viendo yo por aquí a Juan. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo te van las cosas? ¿Cómo lo llevas? Bien. Estamos bien, podríamos estar mejor. En la antigua normalidad me gustaba más, pero bueno, nos vamos adaptando y sacando las cosas buenas de dentro de lo malo, ¿no? Y en nuestro afán de conocer al menos una vez al mes experiencias de gente relacionada con la montaña, con los deportes de aventura, con los viajes, pues en cierta manera también nos abre la mente, y muchos de nosotros viajamos a través de ello, que esa es, digamos, que el primer objetivo que tenemos con nuestro programa, ¿eh? Sí, yo creo que nos hemos trazado por meta un poco desplazarnos, al menos mentalmente, a otro sitio, y yo creo que con la entrevistada de hoy pues vamos a cumplir bastante con esas expectativas, ya que es una apasionada de las montañas y también del dibujo, ¿no? Es algo que aúna a ella y que vamos a tratar de exprimir para sonsacar los sitios en los que ha estado y sobre todo su última aventura. Porque ahora enseguida es Ana Azpilicueta, que es la protagonista con la que vamos a hablar hoy en día, y el motivo sobre todo es que ha formado parte de la expedición que, bueno, ya está de regreso esa expedición, de Alex Chicón, hace pues escasamente un mes, creo, a principios de mes fue cuando volvieron de la expedición, que era que tenía como intento hollar el Manaslu en invierno. Por lo tanto, estamos hablando de una testigo privilegiada, ¿no?, de lo que es quizás la alta montaña y lo que es una expedición como esta. Sí, y yo no me quedaría solo ahí, ¿no?, sino en todas las facetas personales de Ana Azpilicueta, que hacen ver pues a un personaje, ¿no?, una persona digna de imitar y de seguir, que por eso es por lo que la hemos descubierto, porque la seguimos en redes y la verdad que es una persona muy optimista y que contagia ese optimismo. Pues sí, nada más que añadir, si te parece bien, nos quedamos con esa entrevista con Ana Azpilicueta. Arrancamos con esta música sugerente que nos evoca pues a lo que ha protagonizado nuestra invitada de hoy. Juan, háblanos un poquito. Vamos a empezar por el principio y dinos, ¿quién es Ana Azpilicueta? Bien, pues una vez más las redes sociales me llevan a descubrir a personas afines a la trayectoria de nuestro programa. En este caso, y bajo el contenido de su viñeta, que me pareció fantástica, pues se descubría una mujer llena de energía, montaña, vitalidad, pasión, entusiasmo y sobre todo sentido del humor, del que ahora mismo pues tanto necesitamos, y a grandes dosis en estos tiempos. Ana Azpilicueta pues se gana la vida como infografista de La Sexta, aunque es la montaña la que se gana ella y con quien comparte la vida. Ha escrito dos libros, Como Cabra, hace 10 años, y que no quedan, está agotado. Y luego, pues, Aventuras de Iñaki en el Himalaya, como una colaboración a SOS Himalaya. Y ahora mismo, pues, acaba de bajar del campamento base de un intento al Manaslu invernal con Alex Chicón, en el que ha permanecido 45 días a más de 5.000 metros de altura. humor, amor y montaña son tres palabras que la definen, y en un principio pues agradecerle su disposición con nuestro pequeño medio y para que sigamos promoviendo este tipo de forma de vida, ¿no? Pues la tenemos al otro lado del ordenador, en este caso. Ana, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Lo primero, como describe Juan, después de esta última experiencia de casi 50 días a 5.000 metros de altitud, ya estás de vuelta aquí en España. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, con ese mal de bajura, ¿no? Después de una experiencia así tan gorda, pues llegar a la vida mundana de oficina, coche y atascos, pues bueno, se lleva. Adaptándote ahora a la nueva normalidad, digamos. Claro. Al final, como comentaba Juan, formando parte de la expedición de Alex Chicón, una expedición que se ha tenido que, bueno, lamentablemente rendir a la evidencia de lo que es la meteorología, que os ha impedido, ¿no?, hollar el Manaslu, y no sé, ¿con qué sensación habéis vuelto? Bueno, lo primero es que mucha gente me dice, o sea, me incluye como si fuera una de las alpinistas que iba a intentar la cima. Eso no es así, para que a todo el mundo le quede claro. Yo iba a trabajar al campo base, a grabar sobre todo. Uh-huh. Y bueno, la sensación pues es de mucha frustración, porque bueno, estamos ahí todo el equipo trabajando, tanto los alpinistas como nosotros abajo, para que ellos consigan subir. Entonces, pues bueno, da mucha rabia, pero desde un principio sabes que estás haciendo una invernal y que la cima es muy, muy complicada. Juan. Que comentarte, Ana, que la mayoría de las chicas que corren en trail y suelen ser personas que la mayoría de los casos tienen un trasfondo de hiperactividad, ¿verdad? Perdón, es que se ha cortado y no he oído la pregunta, perdóname. Que comento que casi todas las chicas que corren ultra trail, la mayoría cumplen un perfil, y en el fondo yo detecto un trasfondo de cierta hiperactividad. Pero yo creo, bueno, sí, a ver, yo creo que más que hiperactividad es que tienes que tener un sartenazo bueno en la cabeza y ese porque hacer ultradistancia y hacer montañas ese nivel, pues bueno, lo que tienes que tener es mucha, más que hiperactividad, tienes que tener mucha motivación y muchas ganas de hacer algo, porque es algo muy, muy sufrido. Y en mi casa, o sea, en mi caso, que estoy todo el día sentada en la oficina, pues claro, yo salgo de aquí, lo que necesito es moverme y cuanto más mejor. Porque realmente trabajas en Madrid, pero no eres de Madrid, ¿no? No, yo soy donostiarra con sangre de Hernani mezclada. Y te llevo a Madrid, bueno, por mi trabajo, soy infografista, hay muy, muy poco trabajo en España de esto, y me vine aquí a La Sexta, que llevo ya, cumplo 14 años aquí metida. Ana, ¿cómo terminaste sumándote a esta expedición, a este reto tan complicado de participar en ese intento de hacer cima en el Manaslu? Pues esto fue idea de Alex. Yo, bueno, nos conocíamos, habíamos trabajado juntos para el libro de las aventuras de Iñaki en Himalaya. Y bueno, pues Alex vio en mí una serie de cualidades que venían bien para la expedición, y simplemente el 1 de diciembre me dijo, ¿te vienes? Y me faltó el canto un duro para decir, vamos, a sí, automáticamente. Supongo que esa es una de las de las oportunidades que dice uno, esto lo voy a tener yo una vez en la vida, ¿no? Porque, claro, digo, acompañar a Alex Chicón, que ahora es uno de los mejores y más afamados alpinistas mundiales, es, yo qué sé, es como acompañar a Messi a jugar un partido de fútbol, ¿no? Claro, es que si Alex Chicón te dice, vente al Himalaya, la respuesta automática es sí. O sea, no o sea, una expedición, pues eso, Simone Moro, Iñaki Álvarez y Alex Chicón, pues es que eso no... Es que no entraba en mi cabeza decir que no a semejante oferta. Juan. Perdona, que estaban produciendo de sonido extraño en casa y tuve que cerrar el micro. Ana, hasta el campamento base yo veo cierto disfrute. de toda la pasión que pueda tener la montaña, ¿no? De toda la afición que uno pueda tener la montaña. Pero del campamento para arriba a mí como que se me escapa un poco de la lógica seguir intentándolo cuando sabes que algo por lo que estás ahí y te gusta tanto se puede ir en cualquier error, en y no tiene por qué ser un error humano, que puede ser cualquier accidente que pueda ocurrir en el devenir del transcurso diario, ¿no? Sí, obviamente es tienes una carta ahí que está en la baraja, lo decimos siempre, ¿no? O sea, que puedes tener, ya sea desde una grieta a que venga un temporal más fuerte de lo previsto y tú estés ahí arriba todavía. Arriba, te digo, en los campamentos de altura o incluso en el campo base puedes tener un riesgo importante. Pero yo es algo que contemplo de una forma muy tranquila, porque realmente yo puedo tener más problemas. Yo yendo por la M30 a toda castaña al trabajo porque llego tarde y tener un accidente con el coche y se acaba la historia que hay arriba. Entonces, pues bueno, yo ese tipo de peligros, pues bueno, intentas jugar con tu astucia y con tu sabiduría para no tener problemas, pero bueno, pues está ahí. Pero no le da mucha importancia, la verdad. ¿Cómo sería el día a día de porque hemos visto películas, ¿no? De Malta Altura, tirada del libro, ¿no? De Krakauer, y más o menos los vemos y parecen felices y esperando que pasen los días y escuchan música y leen libros, pero no sé, el día a día para alguien como tú, recluido en un entorno paradisíaco, para alguien amante de la montaña, ¿cómo te ataban? ¿Cómo te amarraban? ¿Qué pensabas? ¿Qué hacías? Bueno, los días variaban mucho, ¿no? Dependía de si los alpinistas estaban de base o no, sobre todo, y del clima que hiciera. Pero vamos, un día bueno salíamos a grabar, los acompañábamos un poco hacia arriba, Felipe y yo, que era el cámara. Luego era bajar, estar escribiendo, otros días muchas veces pues era simplemente estar con el telescopio observando a los alpinistas, que estuviesen bien, si caían avalanchas alrededor pues ver por dónde estaban cayendo, o sea, porque tú puedes ver algo que ellos no ven y se lo tienes que ir comunicando. Y luego pues pasando mucho frío y jugando a cartas. Ana, ¿era la primera vez que participabas en una expedición de estas características? Sí, era la primera vez. La primera y espero que no sea la única, pero sí, ha sido la primera vez. Y el vivir tanto tiempo, bueno, casi 50 días eso, a más de 5.000 metros, ¿cómo afecta? ¿Cambia el metabolismo de alguna manera? ¿Cómo es? Pues mira, lo primero que te afecta es, no a todos les paso, pero a mí me pasó, que es un mal de altura, porque habitualmente, claro, nosotros, los que no estamos tan acostumbrados a hacer este tipo de montaña tan alta, es que cuando tú vas de trekking, tú llegas, ves el campo base, estás 2 días y te bajas, pero aquí llegas y te tienes que quedar 50 días viviendo ahí en el campo base. Entonces lo primero es eso, afrontar el mal de altura, que cada cuerpo pues reacciona de una forma. Y luego, pues bueno, pues el pack básico, como no te duchas, bueno, la piel se te cae mucho, tienes que estar cuidando mucho que no, pues cuando te escamas, pues lavarte bien cuando puedas, llevar una higiene básica y quitarte todos los ascos que tengas encima, porque ahí es caca, culo, pedo, pis y estamos ahí todos unidos y es lo que hay. Bueno, la realidad siempre es diferente de lo que comentaba Juan, de lo que se ven en las películas, ¿no? Digamos, sí. más mundano. Eso no va a salir, ¿eh? Ya, pues estaría bien. Y Ana, también, algo que me llama mucho la atención es que tres grandes alpinistas como los que han nombrado, ¿no? Pues lo intenten en invierno, quizás sea también un poco por buscar la soledad, ¿no? De huir un poco del gentío de los campamentos base cuando está en época de expediciones, ¿no? Sí, estos, bueno, lo que buscan es también como dejar un legado, ¿no? O sea, los 14 8000 ya están hechos, los 14 8000 invernales se cerraron ya este año con la subida al K2 de los nepalíes, pero todavía queda un mundo muy amplio de invernales, todos los 7000 invernales que están sin hacer, y un poco la idea de este proyecto era hacer el Manaslu y a la vez hacer el Ispit, que es el 7000 más alto del mundo, y abrir como nuevas fronteras, nuevas barreras, diciendo eso, que no está todo hecho en el alpinismo y que no es el sota caballo rey de los 14 8000, sino que hay retos muy bonitos por hacer, y es lo que intenta transmitir Simone y Alex. Y se ha notado mucho el contexto en el que nos estamos moviendo en estos años 2020-2021, me refiero al tema de la pandemia, ¿se nota por allí? Bueno, una barbaridad, o sea, ya había estado en Nepal y volver a un Nepal en el que no hay turismo, cuando es un país que vive del turismo, sobre todo toda la zona del Valle Samagaon, donde estuvimos nosotros, que todos los pueblos tienen hostales por todos los lados porque viven de los trequineros y de los que van a hacer cimas. Entonces me he encontrado con un Nepal vacío, que bueno, o sea, está muy bien porque lo disfrutas de una forma, pero por otra dices, a ver, esta gente vive de esto. Entonces, pues, hay una pobreza ahí visible que, que da mucha impresión. Juanillo. Sí, hace algún tiempo hablábamos con un compañero nuestro de aquí, de Ubrique, que había ido a Nepal y comentaba eso, ¿no? Que había ido a hostales, todo un poco improvisado y llevado por una guía. Y la verdad que, hombre, supongo que sería una expedición distinta. Hicieron el trail de la Lapurna y la verdad que comentaba también eso, ¿no? Que los pasos por los 5000, pues, aunque estaban llenos de belleza, pero que eran muy fríos. Pero ahora, como tú dices, en invierno no te digo nada, ¿no? Pues mira, cuando empezamos el trekking hacía todavía buen tiempo porque estabas a una altura muy amable, o sea, estabas todavía a 2.000 metros o así, entonces en los valles todavía no hacía tanto frío. Pero una vez que asomas el morro a los 3.500, ya ahí, ostras, es un invierno muy, muy crudo, ¿eh? Yo nunca había pasado tanto frío. Y entonces, Ana, ¿qué tienen esas cosas tan desagradables para que sean tan agradables como para querer volver a repetir? Pues que son únicas, o sea, son experiencias que sabes que solo vas a tener una vida, una vez en la vida, encima de la mano de profesionales, que te da la tranquilidad de que si algo va mal, ellos saben lo que hay que hacer, o sea, que no es que me vaya yo de loca sola a hacer una invernal, ¿no? O sea, es que estoy rodeada por tíos que saben latín y que, sobre todo, que iba a aprender mucho. A pesar del sufrimiento, digo, mira, me hago una tía más dura y encima más sabia. Entonces, seguro. Valía la pena. Sí, seguro. Y hablando más cosas de ti, me comentaba un amigo que te sigue también en Instagram que me hablaba algo de tu vecino. ¿Quién es tu vecino? Mi vecino creo que es el mejor personaje que he creado en los últimos tiempos. Cuando empezó la pandemia, claro, yo estaba reclutada ahí en casa, ahí como todos, y tuve muchísimo trabajo. Tenía que llevar a 30 personas en remoto, hacer que todo el grafismo de La Sexta funcionara. Yo era la jefa, era la responsable de todo aquello, y la presión me llevó a buscar huecos en mi día a día para mí, para mi creatividad. Entonces empecé a hacer mini vídeos como un diario de cuarentena en el que creé al vecino, que es un personaje que nunca se ve en pantalla. Entonces era toda mi interacción mía, o sea, con el vecino buenorro, ¿no? Que descubrí en la cuarentena. Entonces, cuando terminó la pandemia, ya dejé de hacer los vídeos, pero yo iba por la calle y la gente me gritaba, quiero ser tu vecino. Y yo, todo esto que es. Hombre, ya que te lo imaginas buenorro, ¿no? Como el primo de Zumo Sol. Claro. Entonces, pues bueno, es un personaje que ahora lo tengo un poco más aparcado porque tampoco me gusta abusar de estas cosas, pero yo me divertí mucho haciéndolo y la gente se divirtió mucho y todavía me siguen preguntando por él. Joder, qué buena historia. O sea, decía mi amigo eso, que quería ser tu vecino. Sí. La gente dice, quiero ser tu vecino. Y yo, pues nada, me cambiaré de casa. Sí. Y luego también, para trailero, haces prueba de material, ¿no, Ana? Sí, hago, me junté con Rodrigo en la web de Trail Hero y me gustó el proyecto porque no es hacer, a ver, yo no puedo, nunca pretendo ser algo que no soy. Yo no soy una especialista en material. Yo soy una tía que corre muchos kilómetros, que hago mucha montaña y me gasta mucho dinero y muchas veces me lo he gastado bien y otras veces me he comprado cosas que no, pues que no me gustaban. Entonces, en la web, en Trail Hero, lo que me gusta es que podemos decir lo que nos dé la gana, porque no hacemos publicidad. Entonces, son pruebas de material muy llanotas. Bueno, mi lenguaje siempre ha sido muy llano y muy, a no ser que hable de cosas de infografía, que ahí soy más técnica, soy muy llana. Entonces, hacemos pruebas muy, pues muy andar por casa y muy, pues eso, diciendo a la gente, oye, mira, yo me he gastado una pasta en esto, no te gastes una pasta en esto porque no merece la pena. Oye, mira, sí, me he gastado una pasta o me he gastado 2 duros y es algo que de repente ha salido muy bien. Entonces me gusta el rollo que lleva la web. Ya, que en el fondo yo creo que es algo más ejemplarizante que un deportista de élite haga una prueba de zapatilla, porque seguramente nunca haya tenido problemas de pie, nunca haya tenido ampollas, nunca haya tenido problemas de... Es algo más que sirve más de modelo, creo yo. Claro, o sea, en el momento que no hay pasta por medio está bien, porque si hay pasta por medio eso ya es publicidad y ya estamos hablando de otra cosa, pero en este caso no, las marcas algunas nos mandan cosas y otras veces nos lo compramos nosotros directamente y hablamos de lo que nos da la gana. Ah, qué bueno. Ana, ¿de dónde te viene a ti la vinculación con la montaña? Pues viene del estrés. Tratamiento. Sí. Tuve una época muy muy mala, de muchísimo estrés en el trabajo y no sabía cómo salir. Y toda la vida he hecho atletismo y he hecho deporte y volví a correr. Lo que pasa es que correr en llano y en asfalto no me apetecía. Es que hace como, pues hace 14 años o así. Y aquí en Madrid está la Sierra de Guadarrama. Y dije, pues voy a correr por la montaña, a ver qué pasa por ahí. Y empecé a correr sola por el monte. Y a raíz de eso ya fui conociendo gente, grupos y tal. Y de repente vi que existía un mundo muy, muy amplio ahí. Y así volví poco a poco al monte. Bueno, empecé a hacer monte. Bueno, de pequeña, bueno, te puedes imaginar, en Euskadi hay mucho monte. Pero bueno, no hacía tanto como hago ahora. Bueno, y así hasta he visto por ahí que has llegado a participar en la Cegama. Sí, última de Cegama. Pero que vaya en el currículum, ¿eh? Sí. Llegué la última. Año 2016. Yo no sé, no he leído bien, creía que era la última edición en la que habías estado en Cegama. No. Voy a ver qué va mejor. Llegué última. Hombre, no, y para alguien... Soy Escoba, de la maratón. Bueno, no resta para mérito ninguno, no, porque ya el poder estar ahí, yo creo que es un premio para muchos, ¿eh? Sí, no, Cegama es un regalo, vamos, yo me sentí una fortuna y encima llega la última que te reciben así, pues pues otro regalo de la vida, igual que en Manaslu. Para alguien que no es madrileño natural, es verdad que Madrid puede llegar a sorprender por su montaña, ¿no? Sí, Madrid tiene un patio de recreo muy bueno. Tienes la Sierra de Guadarrama, mi Maliciosa, que es yo creo que de los sitios que más voy, y la Pedriza, que es infinita, que siempre tiene, ya sea si vas a escalar, si vas a correr o si te vas a tomar un bocata al sol, es un sitio maravilloso. Madrid tiene rincones muy buenos, la verdad. Hay que saber huir de las masas, eso también es importante. Pues si te vas un domingo a las 12 de la mañana, la has cagado. Pero si eres madrugador compulsivo como yo, tiene grandes sitios. Sí, sí, verdad. ¿Y cómo es que la cabra siempre tira para el norte? Aquí decimos para el monte. En tu caso, para el norte. Sí. Para el norte, sí. Pero yo soy vasca, entonces cada vez que puedo yo me escapo a Euskadi a ver a mi familia y así. Ahí empezó lo de la cabra desde el norte. Y luego porque tengo una pasión muy grande por el norte literal. He viajado mucho a Islandia, Groenlandia, Noruega, Svalbard. Entonces, pues, de ahí viene lo de la cabra tiro al norte. Qué bueno. Nos comentabas, Ana, que el estrés fue lo que te tiró a la montaña, ¿no? Y en este caso, ¿de dónde te viene? Eres infografista, como nos comenta, pero viñetista también. ¿De dónde te viene lo de viñetista? Bueno, lo de viñetista viene de... yo de pequeña me expresaba mejor con dibujos. O sea, yo si tengo un pensamiento, tengo una idea, lo que sea, antes lo voy a dibujar que escribirlo. Y así desde chiqui iba dibujando todo, absolutamente todo, desde los apuntes del cole a la facultad, mi diario. Entonces eso, de repente vi que tenía ahí juego, que podía hacer algo, y cuando retomé lo de correr, en vez de hacer un diario, empecé a dibujar todo lo que me pasaba. De ahí nació Como Cabras, y la constancia ha hecho que ya me haya formado como viñetista. Ya llevo ya 15 años dibujando de una forma seria. Y ya me pagan por ello, así que ya puedo decir que soy viñetista profesional. Uh-huh. ¿Y las aventuras de Iñaki en el Himalaya? Ese cuento infantil sobre la vida del malogrado Iñaki Ochoa de Olza, ¿cómo surgió? Esto fue idea de SOS Himalaya, de Elena. Querían hacer algo para niños, y en mitad de la pandemia me llamaron y me dijeron a ver si me interesaba. Y como yo nunca había hecho nada infantil, porque claro, todo mi público es adulto, entonces me pareció un reto así bonito, y como tengo sobrinos así muy chiquis, pues dije, joder, pues hacer un cuento y luego poder disfrutarlo con mis enanos, me pareció una idea maravillosa. Aparte que, bueno, siempre he admirado a Iñaki, me gusta mucho el proyecto de SOS Himalaya, y todo lo recaudado va hacia el Makalu, hacia el hospital del Makalu, pues que era pues otra de las cosas que tenías que decir sí o sí o sí. Dale, Juan. También Ana, una de las cosas que resaltas en tu web, a alguien a quien le gustará estar rodeado de tanto color como tienen las montañas, es el poder de la fotografía en blanco y negro, ¿no? ¿Eso por qué? Pues eso yo creo que me viene de mi padre, porque él siempre ha hecho fotografía, y es mi padre pinta, y o sea, de algún lado me viene la rama artística, y hace mucha foto. Y yo creo, pues cuando empecé a hacer fotografías, no sé por qué, instintivamente me voy siempre al blanco y negro y al retrato, porque me gusta, y creo que he conseguido hacer una... Pero claro, en fotografía también tienes que crear tu propio estilo. Igual que si ves un dibujo mío, sabes que es mío, también intento buscar que la fotografía, igual que tú veas una foto y sepas que la he hecho yo. Eso me pasa con los amigos, cuando vemos fotos viejas me dicen, esta foto la hizo hospital por el estilo, y no sé, me apasiona blanco y negro. Sí, qué bueno. Y luego lo de aspirina una al día. Aspirina una al día, esa es la dosis de humor que yo considero necesaria. Así empezó mi segundo cómic. A mí me gusta en el día siempre buscar algo que nos haga reír. Me da igual de qué forma, pero creo que es muy necesaria la risa. Entonces yo todos los días hago una viñeta. Todos los días ya intento buscar el humor. Hay veces que me sale con humor, hay veces que me sale pues cosas un poco más de amor, un poco más sentimentales. Y me gusta esa dinámica que he cogido, porque te hace parar un momento y pensar, es decir, a ver, vamos a pensar en algo divertido, entonces es un ejercicio diario muy, muy bueno, tanto para mí como para, bueno, a la gente le gusta y se ríe con las viñetas, así que me gusta también provocar la risa, por lo menos una vez al día. Sí, pues la verdad que agradecértelo y que estamos pendientes y la seguimos, que tiene 6,000 y pico seguidores en Instagram y todos esperan tu viñeta diaria, tu aspirina diaria, tu ácido acetil salicílico. Sí, muy necesario. Pues Ana, lo vamos a ir dejando, como siempre, agradecerte. Tengo una última pregunta. Antes hablábamos del frío que hacía ahí a esos 5,000 metros de altitud. A nosotros nos bombardeasteis desde Madrid a principios de enero con Filomena. No sé si el frío será algo comparable. A mí el frío me apasiona, me gusta muchísimo, pero igual que ahora que estoy aquí sentadita al sol y disfruto todas las épocas. Y Filomena me la perdí, estaba yo todavía en Nepal, que todavía no hacía mucho frío, y madre mía la que siguió aquí. No veas, te quitaste en medio, te llevaste todas las palas para el campamento. Literal. Pues nada, Ana, que lo vamos a dejar aquí, que te agradecemos profundamente que hayas tenido, pues que nos hayas atendido, nos hayas contado pues esa experiencia, y bueno, pues esa pasión por la montaña. Y nada, pues deseamos que vuelvas, ¿no? Que vuelvas a formar parte de esa expedición como tú quieras, como nos has comentado, como tú quieres, y a seguir disfrutando, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros, me hace mucha ilusión que me llaméis desde Ubrique. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo. Bueno, Juan, no todos los días se tiene el privilegio y el placer de poder hablar con alguien que ha sido testigo directo, ¿no?, de una expedición que podemos considerar como histórica, la de Alex Chicón, porque es uno de los pioneros en intentar hollar cimas en invierno, ¿no? De hecho, ya ha podido coronar algún que otro 8000 en invierno. Sí, además que se trata de un alpinista puntero a nivel mundial y de más reconocido prestigio. No solo Alex Chicón, sino Simone Moro, ¿no? También. Entonces, que se te ofrezca esa oportunidad, pues la verdad que si me pongo en el lugar de Ana Spilicueta, pues seguramente pues no habría visto ningún inconveniente en marchar con ellos. La verdad que debe ser una gozada estar, como tú bien decías, ¿no?, al lado de Messi o de Ronaldo en un partido de fútbol, ¿no? Tú te hubieras tirado de cabeza. Nos conocemos. Bueno, no te digo nada, ¿no? sería una experiencia única. Bueno, Juan, pues con esto vamos a despedirnos. Ahora tenemos por delante lo que es la Semana Santa, atípica. Ya esa palabra, ya. La palabra de atípica, se ha extendido mucho en estos dos últimos años. Pero bueno, pues posibilidad de movilidad tenemos, pero por aquí, por la provincia, algo se podrá hacer, ¿no? Digo, atípica, tópico, suena tópico, ¿no? Pero es verdad que, hombre, Cádiz nos da para mucho y esperemos que, por lo menos en la provincia, guardando siempre todas las prescripciones que nos recomiendan, pues podamos seguir disfrutando al menos de las cosas que nos gustan. Como decía la niña, siempre será mejor ir con mascarilla que muerto, ¿no? Pues en este caso siempre será mejor estar en la provincia de Cádiz dando un paseo al aire libre que estar encerrado, ¿no? Si es en comparación una opción con otra, ¿no? Tenemos montaña y tenemos playa, tenemos todas las opciones. Lo que no sabemos, porque hoy sí podemos ir, podemos salir de aquí, lo que no sabemos si dentro de unos días vamos a poder o no. Pero bueno, así estamos. Que Juanillo, que nos vemos el mes que viene. Pues nada, pues lo emplazamos al mes que viene y la verdad que me ha encantado conocer a Ana, al igual que a Paco el mes pasado y gracias pues al programa pues estoy conociendo a gente que son un referente en, como bien decía, en la trayectoria de nuestro programa, ¿no? Y digo bien cuando comento que nos vemos porque lo hacemos por videoconferencia, como pueden comprobar todos nuestros oyentes. Juan, se notan los desfases que tenemos, que sí, cuando estamos los dos en el estudio pues nos damos pataditas por debajo de la mesa, pero aquí pues hay ciertos huecos, ciertos vacíos de incompenetración que no podemos derrumbar, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos. Es más el retardo, ¿no? El retardo, que muchas veces alguno de nosotros nos llega más tarde, en este caso a ti, te llega más tarde cuando termina de hablar el invitado. Sí. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Hasta luego. Y nosotros, pues, con esto nos ponemos el punto y final. Volvemos mañana viernes. Ya saben, los viernes a partir de la 1:00 p.m, que es nuestra edición matinal, podemos decir, nuestra edición de mediodía de deportes, todos los viernes. Mañana hablaremos de automovilismo. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brick. Hasta mañana.